tuvieron ciertos inconvenientes también con eso, porque decía que la gente ya no quería que la fábrica esté porque estaba, como que dice, contaminando. Y, o sea, decían que si la empresa va a estar haciendo uso también de este espacio y que también debería colaborar con el barrio. Y la empresa también empezó a colaborar aquí, empezó a realizar programas. Nos daban en la cancha, reuníamos a los niños y empezaron a dar fundas con productos de la Ferrer. Entonces esa fue la iniciativa que ellos también tomaron para dar beneficios al barrio, así como ellos también están usando para realizar sus productos. Les daban trabajo también, a muchas personas les dieron trabajo. La mayoría de vecinos de aquí trabajan ahí. Trabajan ahí.